Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Hace poco les comenté cómo nos había ido a todos los alumnos de nadie aprendiendo a bailar en la Escuela de Nadie, más precisamente en la increíble Academia de Danzas de la Escuela de Nadie. Muchísima gente se arrojó a las pistas y otra gente no, pero grabó en su memoria la necesidad de aprender a bailar dignamente y de espantar a golpes la timidez, la vergüenza, el sentido del ridículo y todas esas cosas que tenemos todos, más allá de que bailemos o no. Por lo tanto, conviene que bailemos. Pero lo más importante fue lo de el gordo Vladimir. No es un compañero de la escuela. Es más, debe ser alguien que ni siquiera conoce la existencia de esta escuela, menos que menos la increíble Academia de Danzas de la Escuela de Nadie. Pero su vida ha desembocado finalmente en algo relacionado con todo esto y por eso el mismísimo maestro Nadie nos comentó en la clase pasada esta historia, la historia del gordo Vladimir. La historia de un valiente. Aquí va. Hubo una vez un hombre gordo. Se llamaba Vladimir y vivía solo, no tenía familia y tampoco tenía amigos. Una noche tuvo un sueño que lo despertó muy, muy nervioso. Nunca nadie supo contar qué vio o quién lo vio a él o qué pasó en ese sueño. Lo cierto es que amanecía y él estaba frente a un espejo. «Debo ser santo», le dijo a sí mismo. «A partir de mañana comienzo el camino hacia la santidad», dijo Vladimir. Trazó un plan. Durante 10 años estudiaría todos los libros sagrados de la humanidad. La Torá, el Budrul, el Corán, los Evangelios, el Popol Vuh, etc. Y después dedicaría otros 10 años a vivir. Andaría por el mundo con un atadito al hombro, juntaría paisajes y personas. Fueron años de trabajo duro. Se levantaba a las 6, tomaba un vaso de agua con un chorrito de limón, iba al baño, se duchaba con agua helada, hacía 2 o 3 ejercicios de relajación mental y se sentaba a estudiar. Años estuvo así, muchos. Exactamente 10 años. Sí, 10 años después de aquel sueño, Vladimir se miró en el espejo del baño y se dijo a sí mismo: «Vladimir, eres un hombre santo». Había olvidado la otra parte del plan, los 10 años de viajar por el mundo. Había demasiadas palabras en su capocha. Contó el señor Nadie e hizo una pausita como para sonreír, chispeantes los ojos, pensando en todo lo que venía después, que nosotros no sabíamos porque no lo conocimos a Vladimir. En el caso de que ese gordo haya existido realmente y no sea otro de los personajes inventados por Nadie, ¿no? La cosa es que se rascó la barba, se arrancó unas garrapatas que tenía ahí adentro y continuó su historia. El gordo Vladimir se bañó con agua caliente, se afeitó, se puso una corbata, un traje y salió a la calle. Iba, simplemente, al Ministerio de Beatificaciones. Una serpiente de cabezas estrujaba el edificio, porque estaba de moda ser beatificado en esa época. El gordo Vladimir se colocó al final y a eso de las 9... un guardia le indicó la oficina número 23. Atravesó una oficina llena de gente trabajando, poniendo sellos, etcétera, teniendo el teléfono, usando la computadora, hasta que llegó a una puerta que decía arriba 23. Abrió, cerró la puerta atrás de sí, y ahí comprendió que reinaba la oscuridad absoluta en ese lugar. Se quedó parado tratando de ver. Había una pequeña ventana unos 30 metros a la derecha. Sus pupilas se abrieron para que la luz corriera como un gato. La oscuridad era un ratón y el gato corrió el ratón hacia el fondo. Pero no había pared al final. Dio un paso hacia la luz, hacia la ventanita, y el eco que había lo asustó. Debe ser un lugar inmenso, pensó Vladimir. Pero entonces... ¡Cloc! Una violenta luz le pegó en la cara. Con las manos delante de los ojos trató de reaccionar. Escuchó una multitud allá lejos que respiraba. También escuchó que alguien a su izquierda le daba órdenes. Escuchó algo de una silla. Se sacó las manos y vio, al principio rodeados de niebla, de tanta luz, pero luego con nitidez vio miles de personas frente a él. Lejos, atrás, sentados en una tribuna que trepaba hacia el altísimo techo. Y todos, esto fue lo peor, aunque no sabía por qué, todos tenían anteojos negros. «Siéntense en la silla de una buena vez», gritó el hombre que había prendido el interruptor a su izquierda. «¿Qué? Que se siente en la silla», dijo una muchacha delante de él. No la había visto antes. Estaba con una cámara al hombro. «Hay miles de personas esperando afuera, señor. Por favor, siéntese». Vladimir retrocedió y tropezó con la silla. Se sentó. El hombre de la izquierda lo miraba indignado. «¿Qué está esperando, hombre?» El gordo no sabía qué contestar. «¡Vamos, empiece!» «¿Qué quiere, señor?» le preguntó Vladimir. «¿Cómo que quiero?» dijo burlándose. Pero la chica, con una dulzura infinitamente cruel, le dijo: «Señor, haga un milagro. ¿Usted quiere ser beatificado o no?» «Bueno, debe hacer un milagro. Yo lo filmo y todas estas personas dan testimonio. Un milagro, lo que usted quiera, pero ahora, vamos, hay mucha gente afuera esperando». «¿Un milagro?» «Sí, un milagro», dijo el señor. «Un milagro». Vladimir trató de pensar. Había leído miles de cosas acerca de la verdad, la luz, el universo, Dios, pero nada acerca de cómo hacer milagros. Era siempre una cuestión de fe. Él tenía fe, pero le daba vergüenza usarla delante de tanta gente. Además, había algo que le molestaba en ese lugar. «No me sale», dijo el gordo Vladimir. «Haga fuerza», dijo el hombre. Entonces Vladimir juntó su fuerza física, su fuerza psíquica, la fuerza de su espíritu, juntó los tesoros de su infancia, los minutos de gloria, los siglos de derrota, juntó todo lo que tenía, juntó su ser, sus pedacitos que juntos formaban su ser, juntó, y nada, pero no, nada de nada de nada, ni siquiera una piedrita, una mosca, una brisa tibia entre los anteojos negros de la multitud allá atrás en las tribunas. Nada, no pudo hacer, no ya un milagro, no, nada, de nada. «Retírese», le dijo el hombre del interruptor. Y Vladimir salió del Ministerio de Beatificaciones dispuesto a matarse. Caminó por Diagonal 80 hacia las vías. Pensaba tirarse bajo un tren, pero al pasar por la redacción del diario, pensó entrar y dar la noticia de su muerte por anticipado. Era una manera de hacer una buena acción antes de morir. Subió la escalerita hasta el hall de entrada. Había poca gente. Se puso a mirar las tapas célebres encuadradas en una pared. «¿En qué lo puedo ayudar, señor?», sintió que alguien le decía. Se dio vuelta y vio a una mujer que lo miraba fijamente. Una mujer. Vladimir sintió que si la tocaba se desvanecería como niebla, pero al mismo tiempo sus ojos lo amedrentaban, como de dragón, pensó. Observó cada uno de sus poros, tenía un vestido floreado, era hermosa. El gordo se enamoró inmediatamente y, olvidando su idea de matarse, y no pudiendo hablar, y sintiendo una alegría bestial que le subía por los huesos, se puso a bailar. Sí, a bailar, dijo el señor Nadie. No olviden que esto lo está contando el señor Nadie. Me lo contó a mí y a mis compañeros, por eso se los estoy contando. Resalto esta idea de bailar porque el señor Nadie frenó acá y nos miró más fijamente que de costumbre y dijo: se puso a bailar, el gordo se puso a bailar. Sigo. El gordo flotaba, daba saltitos cortos entre la gente, se subía a una escalera que llevaba al primer piso y se dejaba caer sobre la baranda. Sobrevolaba archivos, cajones, papeles, giraba sobre sí mismo al tiempo que giraba en torno a la muchacha. Los empleados abandonaron sus tareas y se pusieron a reír y comentaban el suceso, ¿no? ¡Está loco!, decían algunos. ¡El elefante se mamó!, decían otros. ¡Paren las rotativas! ¡Llamen a los bomberos! Vladimir no escuchaba esto. En su última gran patinada aterrizó en el centro del hall, de rodillas, los brazos abiertos al cielo, frente a la muchacha. Todos aplaudieron menos ella. La muchacha se movió por primera vez, salió de atrás del mostrador y caminó hacia el gordo. Vladimir se puso lentamente de pie. Ella, seria, caminaba hacia él. Él pensó en una pantera negra que tuviera diamantes en los ojos. «Perdón, señor, ¿puedo decirle algo?», le preguntó. Vladimir sintió que un ángel devoraba las llamas del infierno, que todos los mares juntos se lo llevaban, que el murmullo de la brisa entre las rosas era nada ante esa voz. «Sí, claro», le contestó. «Gracias, señor. Sabe, desde el momento en que lo vi, comencé a sentir algo muy fuerte adentro mío», dijo la chica. «No sé todavía cómo ni por qué. Algo que subía entre mis huesos como una fuerza imposible de detener. Y mientras usted bailaba, porque usted bailaba, ¿no? La fuerza crecía y estallaba en espinas luminosas que se clavaron en mis entrañas», le decía ella. «Es algo imposible de seguir escondiendo. Realmente nunca antes había sentido algo parecido a esto». «La escucho», dijo él, desesperado. «Gracias, señor. Lo que yo siento por usted, déjeme decirle, es asco. Un asco imposible de medir. Asco, asco, asco. Hágame el favor de retirarse cuanto antes de acá, se lo ruego. Estoy por vomitar». Vladimir cerró los ojos con violencia para que la primera lágrima no cayera en ese lugar maldito. Rodó escaleras abajo y soltó los ojos justo en la vereda. Y cayó una y dos y mil lágrimas. Caminó hacia la estación. Pero no iba a matarse. Tenía demasiado odio adentro. Uno no se mata por odio. Se mata por asco o por amor. Pero por odio no. Entró en un bar. Se llamaba, porque ya no existe, dijo Nadie con tristeza. Se llamaba El Gran Sur. Frente a la ventana llamó al mozo y le ordenó: «Tráigame el peor de sus vinos, joven». Y con el primer vaso decidió dos cosas. Primero, el camino hacia la santidad recién comenzaba. Y segundo, que esa misma tarde se anotaría en la Academia Nacional de Baile. «Y así termina la historia del gordo Vladimir», dijo el maestro Nadie. «No voy a agregarle nada, y no voy a pedirles a ustedes tampoco nada, ningún trabajo práctico, ninguna tarea para el hogar. Solamente, por favor, recuerden esto. El que no baila, el que ni siquiera intenta bailar, es un perejil». Noche de sábado en capital. Oh, Escuchamos Avenida Corrientes, una canción de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Ayer a la tarde andaba por el centro de La Plata y en una esquina tocaba un grupo que se llama La Flower Power. Hacen bossa nova, rock, canciones clásicas y tienen un sello, como su nombre lo indica, medio psicodélico. Son jóvenes, pelilargos en general, barbudos, hay un saxo, una guitarra, un bajo, una batería. Hay siempre un pibe que limpia los autos que frenan en el semáforo de esa esquina con una guitarra sin cuerdas, bailando y tocando también. Me imagino que la música que sale de esa guitarra sin cuerdas le da parte del alma a la Flower Power, ¿no? Siempre que paso por ahí me quedo un rato escuchando ese acto de valentía que es tocar en la calle. Lo interesante de este asunto es que había una pareja de ancianos escuchando a la Flower Power. Al principio pensé que estaban confundidos o que querían averiguar alguna dirección o algo, pero no, enseguida me di cuenta de que el señor, que era absolutamente calvo, usaba unos anteojos muy gruesos y tenía una camisa celeste, como descolorida, un pantalón medio abombado y unos zapatos bien lustrados, movía los pies siguiendo el ritmo de, creo, Desafinado de Jobim. Había una pequeña sonrisa en su cara y la señora, que lo tenía tomado del brazo, sonreía también y descubrí en el acto que se trataba de un par de alumnos de Nadie, de ese tipo de gente que no conoce su pertenencia a esta escuela y que merece que les informe que es así. Pero me detuve a último momento, no sabía cómo decirles, disculpen señores, ustedes indudablemente pertenecen a la escuela de Nadie, aquí hay un volante de un programa que difunde las clases, pueden participar, déjenme alguna manera de comunicarme con ustedes para que el maestro Nadie los invite a las clases semanales, etc. No me animé, los dejé ahí levemente bailoteando con la Flower Power a estos abuelitos y me fui pensando en qué cantidad increíble de alumnos y alumnas de Nadie que hay perdidos por el mundo y no saben que pertenecen a esta escuela. Raúl Gubia, en cambio, se hace perfectamente cargo de que es, desde hace años, un alumno de Nadie, acaso uno de los mejores, y por eso manda de vez en cuando algún que otro poema a laescueladenadie@gmail.com o bien algún comentario a laescueladenadie.wordpress.com, que es el blog del programa. De Raúl Gubia, les voy a leer este poema de domingo por la mañana. Yo besaría tu luna y después tu lucero, o mejor, primero todo tu lucero y después tu luna. O besaría tu luna mientras despierto tu lucero, o todo tu lucero mientras acaricio tu luna. Recorrería cada milímetro de tu cuerpo, campo minado, arrastrándome como una serpiente hasta llegar a la fuente enorme que esconde tu vientre, y remojaría ahí mi rostro y dejaría ahí mis años. Yo jugaría a que tu boca no es de boca, ni tus pechos son de pecho, ni tu piel está hecha de piel. Ensayaría la técnica de tocarte sin tocarte, mirándote en la absoluta oscuridad. Soplaría constante y directo debajo de tu vestido, flamearía por sobre las telas que buscarían la victoria de tu cuerpo para amarse con las sábanas. Me haría una venda con un trozo de tela de tu vestido rojo. Te tomaría del cuello, estiraría hacia atrás tu cabeza, lentamente, te besaría hasta no conocer otro sabor que el de la tinta de tu luna, y buscaría el lucero y me iría con él hacia el río donde tan feliz duermo. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Nossa vida. Escuchamos a Vinicius, María Creusa y Toquinho en Samba en Preludio. Como ustedes saben, la Escuela de Nadie cuenta con un consejo académico del cual forman parte personas que tienen una sabiduría infinita y que además tienen algún tipo de amistad con nuestro horrible maestro. Los miembros permanentes del Consejo Académico de la Escuela de Nadie aparecen en general en el blog del programa en laescueladenadie.wordpress.com y además una que otra vez en este programa. Hoy vamos a escuchar el Canto Negro de Nicolás Guillén por pedido violento del maestro Nadie con la intención de provocar aún más en nosotros el arrojo de bailar. Adelante entonces, Nicolás Guillén, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie, con tu Canto Negro. Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembe cucerembá. El negro canta y se ajuma. El negro se ajuma y canta. El negro canta y se va. Acuememe serembó ae, yambó ae, tamba, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Bueno, listo, Nicolás Guillén, me convenciste, me voy a bailar. Paso a buscar a Caetano Veloso, a Francisco Bochatón, a los pibes de Coafer, de Valentín y los Volcanes, de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, que son todos mis amigos, ellos aunque no lo sepan. Y la invito a Ana Prada o a Chad Marshall o incluso a Nora Jones, que son mis novias. No, no lo saben, claro, pero son mis novias en esta escuela. Hasta la próxima.